Muy buenas noches, amigos. Sábado 17 de octubre del 2015. Son las 7 de la noche y esto es desde Aikawa. Y sí, no se han equivocado. Han escuchado sábado y es así, es sábado. Estoy grabando el día de hoy porque, a ver, el día de ayer estaba grabando el episodio porque había un tema ahí que quería tratar. Y sorpresa de sorpresas, a los 10 minutos más o menos de estar grabando el episodio, me llamaron por teléfono. ¿Y qué sucedió? Que, como siempre, cuando suceden estas cosas, se corta la grabación, simple y llanamente. Eso es lo que sucedió, pues. La grabación se había cortado y además no se había como, el programa se había como hecho un cortocircuito, se había rayado el programa porque ni siquiera la canción de entrada tenía. Ya eso era más que complicado pues para poder arreglar eso, ¿no? Porque tenía que detenerme en algún lugar, hacer la búsqueda de mi canción, volver a subirla a la consola. Y eso es fácil si estás en casa, ¿no? Si estás en casa, estás esto sin manejar, y bueno, sí que se puede hacer. Pero si estás manejando ya, entonces es más que complicado. Entonces, simplemente no tuve más remedio que quedarme sin podcast de ese día, sin emisión de ese día. Y entonces ustedes dirán, pero ¿y qué fue con tu idea de no grabar? No grabar los días sábados ni domingos. Pues eso era de esa manera cuando yo grababa todos los días, ¿verdad? Grababa de lunes a viernes sin detenerme. Así llueve o truene, siempre lo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, ya después del capítulo 100, como bien saben ustedes, dejé de hacerlo. ¿Y qué sentido tiene seguir manteniendo eso si es que los días sábados puedo grabar si es que tengo tema, ¿no? Y es que sí tengo tema. Tenía el tema el día de ayer. Lo estaba desarrollando, ya estaba, como digo, había grabado más o menos regular cuando sucedió ese inconveniente, ¿no? Ese inconveniente que ya es común, pues, ¿no? Es común. Lo primero que sucedió cuando llamó la llamada, dije, ah, ya no, ya. Probablemente se va a cortar. Y sí, pues, probablemente se cortó. Probablemente no. De todas maneras, se cortó. Entonces, están escuchando ahorita mucho el navegador porque habían cambiado un poco la... Lo que sucede es que en el hospital donde trabajo, justo hay que pasar un puente y ese puente lo están refaccionando, han cerrado el tránsito y estaba tratando de poner el navegador, pero era un pedacito de pista que había que tomar, entonces no ha sido necesario, lo había puesto, pero más de lo que está haciendo demasiado ruido. Y además, ni siquiera la ruta aparece, como son calles muy pequeñas, aledañas a la principal. Entonces, ya lo he apagado en este instante. Pero bueno, entonces, esa es la razón por la cual estoy ahora grabando y hablando. Que lo voy a hacer cada vez que tenga tema, entonces, y tenga tiempo, ¿no? Hoy es sábado, me ha tocado trabajar, estoy saliendo del trabajo, tengo tiempo. Y voy a hablar un poco, porque así me acompañan un poco en el camino, como siempre lo hacemos, ¿no? Y como el tema lo tenía ahí, quería tratarlo. El problema es que cuando uno está grabando y se corta la grabación, la segunda grabación, tienes dos opciones, obviamente, ¿no? Te va a salir mejor o te va a salir peor. Pero a veces como que sientes que esa frescura de la primera emisión, la emoción que le pones y todo eso como que se diluye un poco, ¿no? Porque ya lo estás haciendo nuevamente, estás tratando el tema y a veces por no querer hacerlo de la misma manera terminas haciéndolo a veces, yo creo, con menos gusto, ¿no? Espero que esta vez sea la excepción a la regla, pues, ¿no? Y salga mejor. Pero bueno, lo que les comentaba el día de ayer, y ahora les comento, ojalá que llegue a término este episodio, era que estaba viendo un programa de televisión. No vale la pena mencionar cuál es el programa ni nada parecido. Solamente mencionar que estaba en un programa de televisión, de la televisión japonesa, obviamente. Estaba cenando y estaba viendo el programa. Y la cuestión era que un grupo de personas estaban felicitando a otra y le estaban dando un abrazo. Y todos pasaron, estaban abrazándolo, la persona que la estaban felicitando estaba retribuyendo el abrazo, pero me saltaron las alarmas, ¿no? Porque me parecía que algo estaba fallando ahí, y como el sistema de cable que tenemos nos viene con un aparato para poder grabar la programación, el programa que estaba viendo era grabado, mi hija lo había grabado. Y entonces agarré y dije, dale un ratito al retroceso, por favor. Retrocedí y ahí me di cuenta claramente qué era lo que me había llamado la atención. Y era el abrazo que se estaban dando. Un abrazo que era casi tratando de que acabe rápido esta situación o con el menor contacto posible. Y uno cuando da un abrazo se supone que tiene que haber contacto. Aunque cabe mencionar que muchas veces sí, esa cercanía a la hora del momento de abrazar puede causar cierta dificultad cuando las personas no están acostumbradas a hacerlo. Entonces, en psicología llevamos un curso que se llama entrevista y observación. Bueno, por lo menos esa era la currícula que se llevaba cuando yo estudié. Y dentro de este curso, pues, obviamente tenías que observar, ¿no? No solamente escuchar lo que te dice el paciente, sino también estar atentos al tono en el cual te dicen las cosas y a sus movimientos corporales también. Y entonces estuve observando, pues, lamentablemente no puedo dejar de hacerlo. Eso me saltó inmediatamente, saltaron mis alarmas y dije, algo está aquí extraño. Y cuando he retrocedido la imagen para volver a observar bien con atención, me di cuenta pues que eran los abrazos, ¿no? Los abrazos estaban, como digo, como una situación incómoda. Y entonces ahí me puse a hacer memoria y a tratar de recordar cuando me ha tocado ver aquí a los japoneses haciéndolo. Y sí, pues, ¿no? Como que tienen esa dificultad para hacerlo. Dificultad, supongo yo, ¿no? Porque desde pequeños no lo han hecho, pues, ¿no? Ni acostumbrados a recibir, en este caso, los abrazos. Y obviamente si no sabes recibirlo, entonces para darlos es más complicado, pues, ¿no? Es como amar. No te amas, entonces es complicado que quieras amar a alguien si no siquiera tienes el amor dentro de ti, ¿no? Un poco eso. Entonces, por suerte, yo me pongo a conversar con mi señora, que ya saben ustedes que trabaja en un hoikuen, y sí, pues, me menciona eso, ¿no? Que ahora sí que se está viendo un cambio, ¿no? Porque si yo me remonto al tiempo en que mi hijo iba también al hoikuen, era extraño, pues extraño que se recibiera a los niños con el abrazo, cargarlos, besarlos, ¿no? Apapachurrarlos, como se diría, pues, ¿no? Apapacharlos. Es un, ah, hola, o una palmadita en la cabeza y ya, ¿no? Y el niño venía y se abrazaba a tus piernas, ¿no? Y la madre o el padre, rara vez, la madre generalmente, le ponía la mano en la cabeza y ya, y acababa, ¿no? Eso era un abrazo. Me tocó verlo cuando mi hijo estaba pequeño, nosotros sí, yo me agachaba para esperar con los brazos abiertos y él venía corriendo. Entonces, un poco esa es la situación que se repetía, pero felizmente, mi señora me comentaba que ya como que un poco están aprendiendo, ¿no? Que un poco está cambiando esa situación. Y es que soy de la idea que, si bien es cierto que sí es la cultura, sí que así están criados, sí que esa es la forma en que están orientados desde pequeños, necesitan, ¿no? Necesitan, creo yo, de esos abrazos, de esas caricias, de ese acercamiento que hace que se creen los nexos para que más adelante la persona también, cuando sea padre, pueda aprender a dar ese afecto y ese cariño, ¿no? Si yo me remonto a la época en que yo era chico y me tocaba a mí recibir las caricias y los abrazos y los besos, he de recordar que era mi madre la que me prodigaba de esos afectos y mi padre trataba de hacerlo, pero haciendo bien memoria, como que no sabía cómo. Y entonces yo supongo, he de suponer, que mi abuelo y mi abuela, por parte de padre, no sabían prodigar esa forma de expresar el cariño, ¿no? Que no significa, y con esto no estoy diciendo que no significa que no quieran, que no sepan querer, sino que la forma de expresar físicamente, externalizar ese afecto, como que se complican un poco porque no están acostumbrados. Y que si se acostumbran, sí que se puede hacer, ¿no? Y que sí les gusta, claro que sí, porque los niños son niños. Y en un primer momento mi señora me decía que a veces a las niñas y niñitos extranjeros, ellas sí, ¿no? Que venían y los abrazaban y que sí querían. Y los japonesitos como que miraban, pero ahora también van corriendo y también quieren su abrazo y quieren su beso y quieren todo lo que ven que se hace también con los extranjeros. Y eso como que, como digo, los va acercando, ¿no? Y los va haciendo más proclives a poder externalizar eso. Cuando yo llegué en el 89, estoy remontando porque es la única forma que tengo yo para poder comparar. En el 89, imagínense, en el año 89, yo vivía cerca, muy cerca, a 2 cuadras máximo de un malecón, porque tenía la playa cerquita. Y por ahí había un parque, una zona como parque, y luego venía el malecón. Y nuestro fin de semana consistía en que los chicos, que todos eran menores que yo, esa es la verdad, porque yo ya estaba estudiando psicología y había parado la carrera. No sabía que supuestamente iba a ser por 3 años y medio. Eso lo mencioné al comienzo ya de este podcast. Y si quieren saber cuáles eran los inicios, vayan, pásense por ahí y sabrán si es que es la primera vez que me estás escuchando. Entonces, no regreso a ese tiempo porque voy a aburrir a los que ya saben la historia. Pero menciono que había parado la carrera por 6 meses. Entonces, los que estaban conmigo, la mayoría eran chicos que recién salían del colegio. Y bueno, estábamos ahí, nos reuníamos y quedábamos pues para ir al malecón con nuestra ración de cervezas, nuestra ración de piqueos, y conversar y hacer bulla, porque en el río donde vivíamos no se podía hacer tanta bulla, pues, ¿no? Es más, tenías que estar en tu cuarto. Sí que a veces nos cambiábamos de cuarto, íbamos al cuarto de otro compañero para ahí estar pasando el rato, pero bulla tanta y que tomas y la voz se va haciendo más alta, bueno, era evitar problemas, salíamos ahí y nos íbamos. Y en ese tiempo yo sí que recuerdo que veía a las parejitas, ¿no? Jóvenes, pero no iban agarrados de las manos. Y va, una pareja, entonces tú dices, ah, este seguro que quiere estar con ella y no sabe cómo. Más adelante me enteraría que son ellas las que tienen que declararse y no ellos, ¿no? Pero bueno, que también se declaran aquí los hombres. Pero que la costumbre, y no es nada mal visto que ellas en Valentine, o sea, San Valentín, les dan el chocolate y les pidan ser enamorados. Pero bueno, yo ahí todavía no sabía eso y decía, bueno, acá el chico debe querer estar con ella. Pero eran varias, pues, las parejas que pasaban ahí y entonces tú dices, acá hay algo mal, ¿no? Algo extraño. Porque viniendo de un país latino, ves a un lugar donde hay poco tránsito de personas. Y lo más lógico y lo más visto y lo que yo también hacía a la edad de estar con enamoradas era que estaba abrazándola, tomada de la mano o besándola, que es lo común. Pero no, aquí no. Yo decía, qué extraño, ¿no? Eso me llamaba la atención. No todos pueden estar viniendo a este lugar y quieren declararse, pues no, no. Por lo menos una. Y no vi en ese tiempo, en ese corto periodo de tiempo que estuve. Porque ya luego volví a Perú por problemas de documentos. Pero eso ya, ¿para qué mencionarlo, no? Ya lo mencioné antes. Entonces, desde ese tiempo, ahora, como que las cosas sí cambiaron, pues. Se modificaron, cambiaron. Y tanta influencia y tanto ver, creo yo, entre otras cosas, series y en la vida real, a los extranjeros, caminando de la mano, abrazados, ¿por qué no? Alguna que otra vez dando un beso a su pareja. Entonces, no vas besando apasionadamente, ¿no? Pero dándole un pico o una demostración de afecto. Entonces, sí que creo que ha calado porque ahora ya se ven, ¿no? Se ven chicos y me llama la atención. Ahora sí veo escolares. Y digo, ¿y estos chicos? Como que están aprendiendo, ¿no? Porque ya ahora sí se ve tomados de la mano. Y me causa gracia, ¿no? Me causa gracia que la situación haya cambiado. Y creo que para bien, pues, ¿no? Porque un país donde está adelantado, entre comillas, adelantado esto en cuanto a tecnología, en cuanto a avances, en cuanto a muchas cosas, que tenga una dolencia, una carencia de avance a ese nivel, ¿no? A nivel emocional, donde las emociones no saben cómo expresarlas, no saben cómo exteriorizar, como digo yo, ese afecto y yo justo pensaba el otro día que hice ese episodio de A Cocachos Aprendí o algo de cocachos puse yo por ahí y que mis amigos de México creo que decían cocachos, que eran cocachos y bueno, hasta que en el grupo de Voxcast ahí les mencionaba, ¿no? Que no, pues es un golpe en la cabeza con los nudillos generalmente y que no, pues no necesariamente tenía que ser a cocachos los que yo he visto, ¿no? Porque, a ver, a veces un niñito se cae, ¿no? Aquí he visto, me ha tocado ver, se cae. Y encima de que se cae, la mamá agarra y ¡pum! Un manazo en la cabeza. Y ya pues, como que te quedas, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Te estás castigando por qué? ¿Por no tener el equilibrio adecuado? ¿Por qué? No sé, me quedaba así. Y lo más triste es que era repetitivo, por eso es que yo hice ese podcast, ¿no? Entonces, en vez de, en todo caso, lo que sucede generalmente, y bueno, con mis hijos también sucede, se ha caído y bueno, agarrar y levantarlo, ayudar a levantarse, abrazarlo, ya pasó, ¿no? La próxima ten más cuidado, de repente simplemente se resbaló, estaba mojado, no te diste cuenta, etcétera. Pero eso, un poco eso, esa experiencia y esa forma de. Y pues esto son solamente observaciones, no conclusiones, ¿no? Como siempre digo, es lo que me toca ver, les estoy comentando. Ahora, de aquí a sacar una conclusión de por qué son así, por qué, bueno, no sé, ¿no? No lo sé. Yo imagino que tendrá que ver mucho, pues, las situaciones que han tenido que pasar, ¿no? Aquí, en este país. No sé si es que antes, mucho antes, antes de mis abuelos, mis tatarabuelos, siempre hubieran sido así, y esa sea la forma de ser, esa forma de criar, no lo sé, la verdad, pero que se complican un poco a la hora de, están tristes, sí los he visto llorar, y aquí como que sí, que es común llorar, ¿no? Lloran y no pasa nada, pero si estás alegre y vamos, abraza, o besa, o algo, hay como que, hay un stop, ¿no? ¿Por qué será? No lo sé, pero me ha tocado ver y no sé, pues, demasiada exigencia, no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero este es un episodio, como digo, que quedó así ayer, ni siquiera llegué a esta parte. Lo que pasa es que creo que al hacerlo ayer, como que en esta repetición y en esta segunda parte he tomado inicio, mitad, final y mezclado, y espero que se entienda, la verdad. Si no se entiende, mil disculpas, pero como digo, no quería quedarme con las ganas de hablar de este tema, no quería quedarme con las ganas de mencionar esto, ¿no? La dificultad que tienen para abrazar, pues, ¿no? Así como que, por ejemplo, es bastante común lo de las venias, ¿no? Para ellos es más común hacer una venia que abrazar, ¿no? Y obviamente dar besos, imposible, pues no se dan besos en la mejilla. Si es que, a ver, es una amiga de un familiar y esta amiga es japonesa, entonces ya obviamente ya le han dicho que es esto, que es costumbre que cuando te presentan das un beso y de repente la primera vez como que se sienten cortas, ¿no? Y no saben cómo recibir y hasta se sonrojan, pero luego cuando se dan cuenta que es una cuestión más normal y más natural, entonces como que sí, lo toman bien, ¿no? Al igual que, por ejemplo, para bailar y participar, sí que lo hacen. A veces me ha tocado ver en los shows que realizamos que muchas veces participan activamente, no se cortan. Y uno dice, ¿no? Pero ¿y cómo, no? ¿Cómo? Si es que no pueden dar un abrazo, ¿no? Se cortan para eso, pero para bailar, para salir a participar, porque los shows que nos ha tocado hacer, bueno, mi señora saca a los padres de familia, los hace participar, muchas veces bailar, y sí que lo hace, por más que no sepan bailar, por más que se sientan cortos, pero participan, ¿no? No se quedan. Y a nosotros muchas veces nos ha tocado sacar a latinos y no, que por favor, o simple y llanamente se niegan de plano y encima ponen mala cara. Entonces, ahí está también la situación, ¿no? No todo es que no se atrevan, se atreven a muchas cosas. Y como digo, si es que la cuestión de los abrazos se les explica, yo creo que sí, ¿no? O lo de los besos, por ejemplo, a las chicas, ¿no? Las chicas, varias amigas japonesas, y sí que dan besos, porque ya están acostumbradas, pues. A un japonés también se le enseña, ¿no? A los amigos japoneses que hemos tenido. Ah, dale besito, ¿no? Dale besito. Pero ¿cómo dicen, no? Hablando como ellos, ¿no? ¿Hontoni? ¿De verdad? Iyo da yoyo. ¿No? Ah, está bien, no te preocupes, ¿no? Es como que, y ahí le tienes que explicar que no hay problema, que esa es la costumbre. y como que se cortan, pero luego, ah, normal, ¿no? Normal. Entonces eso, ¿no? Un poco eso. El estar en contacto con nosotros, los extranjeros, yo creo que de repente es lo positivo de eso, ¿no? Que los ayuda a soltarse un poco más, a exteriorizar más y a poder soltar eso que traes dentro, pues, ¿no? Ese afecto, que no significa que no sientas, sino que no sabes cómo expresar. Y bueno, pues ahí lo dejo, creo. ¿Cuánto va? ¿25? Dios mío, ya me pasé largo, largo. Bueno, pues, como digo, si es que el episodio ha salido demasiado entreverado, mil disculpas. Pero tenía verdad, de verdad, muchas ganas de hacerlo. Porque me quedé con las ganas ayer, con ese episodio frustrado. Ya sé, me van a decir mis amigos de Voskast, que ¿por qué? Pues porque no lo grabas y después lo subes, ¿no? Porque tengo un programa para poder grabar, como, pero el grabarlo, tengo dos posibilidades. Subir el episodio, así, simple y llanamente subirlo, pero sin entrada, sin la música, ¿no? Y es más, tendría que pasar por la computadora, creo. Sí, tendría que pasar por la computadora. Y es lo que no hago, pues, no lo hago. No lo hago por falta de tiempo, no porque no quiera, la verdad. Bueno, pues, si eres la primera vez que te has conectado a este podcast y quieres comunicarte conmigo para cualquier cosa, para enviarme un mensaje diciéndome que te gustó, que no te gustó, o que tienes alguna duda y quieres saber algo de este país, feliz de la vida. Te dejo mi contacto para que lo hagas. Mi cuenta personal de Twitter es @miyashiropro. Si deseas hacerlo también a la cuenta del podcast, igual la manejo yo también, es @desdeaikawa. Y si deseas enviarme un texto más extenso, un testamento si quieres, no hay problema, yo leo todo y respondo rápido, la verdad, porque tengo el teléfono siempre conmigo. Entonces hazlo a la cuenta de desdeaikawa@gmail.com. Sabes que este podcast se encuentra alojado en la plataforma de Spreaker, pero también lo encuentras en iVoox y en iTunes. Así que si te ha gustado, o por lo menos no te ha aburrido y tienes la intención de seguir escuchándome, ahí está, te dejé los sitios donde puedes encontrarme. Y si de verdad te gustó, entonces pues mándame un mensaje o comparte el episodio, para de esa forma, al tener más personas que puedan escuchar, sé que voy a tener más preguntas, me va a permitir seguir grabando, porque estoy grabando en base a las preguntas que me llegan, a las interrogantes o cuestionamientos que tengan, a las dudas, curiosidades que tengan de este país, o de repente a los mitos que existan, y si yo puedo desarrollar el tema, pues. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por estar ahí, del otro lado. Y eso va a ser todo. Y nos estamos encontrando próximamente cuando haya un tema, pues, ¿no? Un abrazo.